A 35 años del golpe de Estado, el cineasta Ignacio Agüero, a través del documental El Diario de Agustín, ha develado la participación del Mercurio en la campaña contra Allende, el posterior levantamiento militar y su complicidad con la dictadura a través de 3 montajes de prensa. Tras exhibirse en el Festival de Documentales FIDOX, El Diario de Agustín estará en cartelera desde el 20 de noviembre en el Cine Arte Normandí, aunque ya instituciones como el Duoc UC de Concepción confirmaron que no presentarán el documental, pues este trabajo audiovisual no representa el pensamiento institucional. Escuchamos la nota preparada por el periodista Raúl Rodríguez. A más de 3 décadas del golpe militar en Chile, distintos actores han reconocido su responsabilidad en el quiebre democrático de nuestro país. No así la prensa, que no solo creó el clima para la irrupción de los militares, sino que también aquella que sobrevivió tras el golpe, como el grupo El Mercurio y el diario La Tercera principalmente, fueron obsecuentes con la dictadura y silenciaron las violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora no pronuncian palabra. Sin embargo, el cineasta Ignacio Agüero, junto a un grupo de periodistas egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, investigaron el rol que tuvo el diario El Mercurio durante el régimen militar y de qué forma ocultaron, tergiversaron u omitieron los atropellos a la dignidad humana. El resultado fue una investigación que será publicada por Editorial LOM el próximo año y el documental de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, El Diario de Agustín, que fue estrenado recientemente en la inauguración del Festival Internacional de Documentales de Santiago FIDOX. Tomando como punto inicial el mítico cartel del Mercurio Miente colgado en el frontis de la Universidad Católica en 1967, en plena reforma universitaria, el documental se adentra en el papel que tuvo el Mercurio en la campaña y posterior derrocamiento de Allende, las acciones emprendidas en Estados Unidos por el dueño del diario Agustín Edwards y cómo en dictadura el periódico se hizo parte de 3 montajes de prensa. La Operación Colombo, el caso de Marta Ugarte y los incidentes ocurridos en el Parque O'Higgins en medio de la presencia del Papa Juan Pablo II. Con más repercusión de la que se esperaba y enfrentando entre medio una batalla legal por el dominio del diario de Agustín.cl con el equipo de abogados del decano de la prensa chilena, ahora la cinta inicia su recorrido por las salas comerciales. Desde el 20 de noviembre estará en el Cine Arte Normandí y desde el día siguiente en el Centro Arte Alameda. Si bien la discusión sobre el filme ha dado lugar a la revisión de nuestra historia reciente, la forma de difundirlo o negar su exhibición revelan que el periodismo chileno continúa anclado en un lenguaje extemporáneo y que aún sigue distorsionando u ocultando la realidad. En un breve comunicado de prensa, el Instituto Profesional Duoc UC de Concepción señaló que no participará del lanzamiento del documental El Diario de Agustín, pues a su juicio los contenidos del documental no representan el pensamiento institucional y que por ello decidieron no hacerse parte del lanzamiento del mismo. La salud del Mercurio sigue siendo sin duda la salud de muchos medios, periodistas e instituciones que, censurados o autocensurados, contribuyen a que la verdad no se esclarezca en Chile, como tampoco se descubra los responsables directos o indirectos de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.